Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este espacio semanal, específicamente sabatino, para debatir un poco sobre el medio ambiente. Y cuando estamos hablando de humanos, el medio ambiente no solo incluye las plantas y los animales y el ecosistema natural que nos rodea, sino también el ecosistema urbano, que es a la vez ecosistema físico y ecosistema de las ideas, que en este momento, bueno, se encuentra en una etapa de transición bien extraña y bien loca. Pero vamos a hablar el día de hoy con algunos de los protagonistas que están tratando de hacer de que este espacio urbano, específicamente caraqueño, que nosotros habitamos, se convierta en un ecosistema cada vez más funcional. Hablando de eso, quiero saludar a las personas que organizan las jornadas de salvamento del Jardín Botánico, que hoy estaban cumpliendo con la número 37, un esfuerzo ciudadano y organizado de las personas que no quieren dejar que el Jardín Botánico se pierda. Llegan a su jornada de recuperación número 37 y siguen invitando a unirse a estas jornadas de recuperación como un acto de resistencia primero y también para disfrutar del Jardín Botánico, que es un espacio de esparcimiento natural muy importante para el caraqueño. Si quieren seguirlos en Twitter y estar atentos a estas jornadas de recuperación, que son además una actividad perfectamente familiar, les recomiendo que sigan en Twitter @salvarjbc, JBC es Jardín Botánico de Caracas, piso UCB, @salvarjbc, piso UCB. Durante el resto del programa vamos a estar conversando con dos personas, Cheo Carvajal y Eduardo Kudisevich, sobre un evento que va a ocurrir el día de mañana. Justamente por eso queremos hablar de esto, para que ustedes, en la medida de lo posible y si les interesa, traten de unirse a esta actividad que se llama Caracas Pedagogía del Movimiento. Y para ello vamos a empezar hablando con Cheo Carvajal de la ONG Caracas a Pie. Ustedes los pueden seguir en Twitter por @CCSApie. Y él es parte del equipo organizador de este evento y va a estarnos hablando de la actividad que realiza y un poquito más adelante del trabajo que realiza por fuera de este evento. Bienvenido, Cheo. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco de qué se trata Caracas Pedagogía del Movimiento. Sí, a propósito, nuestra ciudad se cumplieron esta semana. Se han organizado una serie de eventos y nosotros decidimos una particular en relación con una actividad en la que ¿Aló? Cheo. ¿Aló, Cheo? Sí. Mira, se escucha muy mal. No sé si estás en un sitio con muy mala señal. Si te puedes mover un poquito, pero vamos a tratar de hacer un nuevo contacto contigo para ver si logramos escuchar mejor. Ok. Chévere. Como les decía, el evento Caracas Pedagogía del Movimiento se trata de tres actividades que van a estar buscando concientizar a quienes participan sobre el tema de la movilidad dentro de la ciudad, porque nosotros sabemos que tenemos ahorita una crisis de transporte. Sin embargo, hay toda una dimensión del movimiento dentro de la ciudad que los caraqueños no realmente conocemos o no estamos acostumbrados a tomar en cuenta, que es la movilidad a pie dentro de la ciudad. Y muchas ciudades en el mundo ahorita, como por ejemplo Ámsterdam, están preparándose para ser ciudades 100% peatonales. ¿Por qué? Porque tienen buenos sistemas de transporte interno que son públicos, que son muy eficientes y que permiten a la gente desplazarse con toda la comodidad y funcionalidad que requieren. Y se hace innecesario tener vehículos dentro de la ciudad, vehículos automotores privados. Y este tipo de ciudades generan mucha calidad de vida. Caracas está muy lejos de lograr esto y por eso es importante que nosotros empecemos a tomar conciencia de lo fundamental que es para una ciudad poder moverse a pie. Creo que ya tenemos de nuevo a Cheo en la línea. ¿Aló? Sí, por aquí. Ajá, ¿cómo estás, Cheo? Cuéntanos otra vez de qué se trata el evento de mañana. Bueno, les decía que estaba marcando el aniversario de la ciudad y que tiene que ver esta que se va a presentar con un mural que estamos desarrollando. En este momento estoy aquí al final de la calle Ciega, que está entre los hospitales de Brasil y el Ministerio de Alimentación. Como este está, digamos, bastante avanzado, pudimos organizar esta actividad que es como dos fases. Tiene que ver con este recorrido de comunicación de arte que va a ser con el ingeniero Ezevich del grupo ecológico Pedro, que vamos a ir desde Plazuela a las 5 de la mañana hasta el lugar, la escuela comunitaria Luis Picoa, y la es que vamos a recorrido identificando este arbóreo con sus características, con los problemas que afronta estos especímenes que vamos a encontrarnos en este trayecto, y para que la gente aprenda a identificarlo por la zona, por la corteza, por el tipo de copa que tiene, por los detalles, digamos, de cada árbol, su especificidad. Pero una vez que terminemos acá, otra actividad que tiene que ver con el tema de la accesibilidad fundamental de las personas que se desplazan en esta rueda, y que en esta ciudad, bien mencionaba, que es un ecosistema solamente que implica lo natural, sino que implica también lo social y lo cultural, esa idea de que es como que el que está en silla de ruedas, casi que como que no debería ser en la calle, porque hay muy pocas rampas. Están bien hechas, pero las dimensiones que deberían ser llenas de obstáculos. Si te bajas a la portada, los carros casi por el medio. En fin, sí. La idea es que los que vengan a esta calle a media de mañana, o a las 10 de la mañana, pueden vivir la experiencia, asumir el reto de estarse en la rueda y acompañarse de alguien que tiene una capacidad motora y que se mueve habitualmente en silla de ruedas, para que la gente se mueva por las calles alejadas, suban a las aceras, la calle, cuidado, y que la persona que te acompaña le vaya dando testimonio de lo que significa moverse. Por eso lo de pedagogía, ¿no? del movimiento, porque la idea es que la gente entienda dos cosas con estas dos. Uno, lo que es tener una discapacidad, una ciudad como la. Dos, la importancia que tiene el arbolado para moverse por la ciudad. Ok, Cheo, una cosa, y se sigue oyendo medio mal, así que voy a tratar de ir traduciendo un poquito para los que no están entendiendo muy bien, porque se corta un poquito a veces la comunicación. Caracas Pedagogía del Movimiento es un evento, ¿sí?, que va a empezar el día de mañana a las 8 en la estatua de Andrés Bello en Plaza Venezuela. Es un evento en dos partes. La primera parte es de 8 a 10 de la mañana, empezando en la estatua Andrés Bello de Plaza Venezuela. Van a hacer un recorrido hasta la escuela comunitaria Luisa Goiticoa, que queda al lado del Hospital Ortopédico Infantil, en donde van a identificar especies del arbolado urbano. Y este evento se llama Caminar Bajo la Sombra, y lo que busca es hacer un reconocimiento de la importancia de la sombra para desplazarse dentro de la ciudad, ¿correcto? Sí, bueno, ya identificar las especies. Correcto. Y la segunda parte del evento, por lo menos hasta ahora, es se llama Inclúyeme, y se trata de experimentar el desplazamiento en silla de ruedas, y esto va a ocurrir al lado del hospital. Del punto de encuentro es el Hospital Ortopédico Infantil. Ustedes pueden unirse a la actividad desde la mañana a las 8 o pueden unirse a las 10 en el Hospital Ortopédico, correcto, Infantil. Y se trata de una rutina en una calle ciega acompañadas de personas con discapacidad, y se trata básicamente, si mal no entendí, de hacer un recorrido, que las personas hagan un recorrido en silla de ruedas para que le tomen, digamos, el tenor a lo que significa desplazarse en este tipo de aditamentos en una ciudad como Caracas, ¿correcto? Es correcto, es vivir experiencia. Pero esto se da en el marco de otra actividad que organiza un espacio. Ajá. A través de este lo que después del concurso de Caracas 450, que se realizó desde el año pasado, que justo ahora está viendo el fruto de unas intervenciones urbanas en lugares de Caracas. Justamente mañana vamos a ver el proyecto ganador del concurso de esta calle, que suma otra intervención más de murales, intervenciones en pavimento, de serie de fotografías de personas de la escuela comunitaria, correcto, de la comunidad, de la comunidad del barrio Santa Rosa, de la comunidad infantil, que fueron colocadas en un muro. Este es este proyecto de Inside Out, de un artista, un proyecto global, que en este caso se hizo acá, a través de la gente de la Fundación Espacio, del Espacio Anastasia. Ok. Entonces, bueno, mañana va a haber una serie de actividades, además de estas dos que va a haber todos para niños en la calle Julián, que es la que tuve de la estación de colegio de ingenieros hacia la avenida Andrés Bello. Ok. Y ya que en este momento el camión por aquí está haciendo un ruido como espantoso, no sé si se oye. No se oye el camión, creo que es peor son peor los cortes de comunicación que el camión. Sí, ya vamos. Bueno, la idea es que mañana otra actividad en la calle, inclusive hasta las 4 de la tarde. Ok. Wow. Pero actividades concretas que nosotros organizamos, la del recorrido de identificación de arte, la experiencia de desplazar sencillas, y vamos a ver el mural que estamos estando entre Ciudad del Laboratorio. Tú mencionaste al principio que yo pertenezco a una ONG llamada Crash Happy. En realidad, esa es como mi identificación en red, es de que yo hacía el página hace cuántos años en institucional. Okay. Actualmente tenemos una organización, una sociedad civil que se llama Ciudad Laboratorio. Ciudad Laboratorio. Sí, que en conjunto con siendo ciudad, otra ONG, desarrollamos un mural gigantesco. Este mural tiene como 400 metros cuadrados. Okay. Y se hace desde la escuela secundaria hasta la calle. Un poco con la intención de que esta calle en algún momento se transforme, por aquello de las conexiones del ecosistema. Si uno se coloca en esta calle ciega y se asoma hacia el sur, lo que ve al fondo, al final, es justamente el jardín botánico de la hablaba. Correcto. Y un poco adelante el Parque Los Caobos. Se ve una masa verde que está a 10 minutos caminando de ese lugar donde está la escuela. Uh-huh. Y nosotros quisiéramos desde la escuela promover una transformación de la calle que hiciera sencillo a más la movilización, por ejemplo, de estudiantes de la escuela hasta el Parque Los Caobos para subir allí, por decirte algo, una clase sobre el arbolado o una clase sobre especies de fauna que están en la ciudad o en un parque como este. Ok, Cheo. Para ello, vamos a hacer un corte comercial y te invito a quedarte en línea para cuando regresemos. Ok. Ya venimos con más de El Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Bueno, lamentablemente no logramos comunicarnos correctamente con Cheo. Es una lástima porque está muy interesante lo que nos está diciendo. De todas maneras, les recuerdo un poquito lo que hablamos en el corte anterior. Caracas Pedagogía del Movimiento es un evento muy, muy interesante que se va a desarrollar el día de mañana domingo. Es un evento en dos partes. La primera parte es un recorrido para identificación de árboles y apreciación, digamos, de la importancia de la sombra de los árboles para los desplazamientos dentro de la ciudad. Esto va a ser en la estatua de Andrés Bello de Plaza Venezuela. Este es el punto de encuentro a las 8 de la mañana. Se llama Caminar Bajo la Sombra y va a ser de 8 a 10 este recorrido. Eso va a ser con el ingeniero forestal Eduardo Kudisevich, el cual vamos a tener en línea en breves momentos. Y la segunda parte se llama Inclúyeme y se trata de experimentar el desplazamiento en silla de ruedas mediante una rutina en una calle ciega acompañados de personas con discapacidad. Esto es para que aprecien la experiencia de moverse en silla de ruedas en una ciudad como Caracas y, bueno, además de otras actividades, como su nombre indica, pedagógicas. Esto está a cargo de Catherine Pulido y va a ocurrir a las 10 de la mañana en el hospital Punto de Encuentro, es el Hospital Ortopédico Infantil. También nos comentaba Cheo que a través del trabajo de dos organizaciones llamadas Ciudad Laboratorio y Haciendo Ciudad, se va a dar una panorámica y detalles sobre el mural de la Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa, que es justamente el punto de encuentro de la primera actividad con la segunda, en donde van a estar hablando de lo que se ha hecho en esta zona, que según lo que pudimos entender en nuestra comunicación telefónica, se trata de un mural y un reacondicionamiento de esta zona para hacer, por el momento, que los estudiantes de la Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa tengan un paso libre y cómodo a la Plaza Los Caobos, en donde puedan tener actividades al aire libre, clases al aire libre, etcétera, etcétera. De manera que esto es algo que pueden hacer mañana, domingo 29 de julio. Es una actividad familiar, es una actividad muy importante para apreciar cómo estamos como ciudad, qué tipo de cosas necesitamos mejorar y qué valores debemos apuntar para tener una ciudad funcional que normalmente pasan por debajo de la mesa. Ya tenemos en línea a Eduardo Kudicevic, ingeniero forestal. Él es de la Universidad Central de Venezuela, trabajó en el Ministerio del Ambiente y en empresas de ingeniería. Ahora es asesor del Grupo Ecológico San Pedro de Caracas. Bienvenido, Eduardo. ¿Aló? Aló, Eduardo. ¿Eduardo? Aló. Ajá, ya. ¿Me escucha? Sí, ahora sí te escuchamos. Ok, porque hay un poquito de ruido porque estoy en un poquito en la calle. Sí, no, ese no es el problema. El problema era un botón que no estaba apretado correctamente. Ok, no hay problema. Chévere. Bienvenido, Eduardo. Por favor, coméntanos un poquito para empezar la entrevista sobre esta actividad Caminar Bajo la Sombra. Ya Cheo nos dio un abrebocas, pero quisiéramos saber un poquito más. Ok, cómo no. La actividad que vamos a realizar mañana, nos vamos a reunir tempranito a las 8 de la mañana en Plaza Venezuela y vamos a hacer un recorrido hasta por la Avenida La Salle y la Andrés Bello, haciendo un reconocimiento e identificando las especies de los árboles que están en las aceras y en las islas. Lo importante también, vamos a tratar de identificar los daños o los síntomas que presentan estos árboles como producto de la intervención humana en las ciudades. Uh-huh. Vamos a aprender un poquito a identificar diferencias de árboles que se parecen, porque la idea también es ponerle nombre. Cuando tú nombras una cosa, esa cosa empieza a tomar vida y empieza a tomar interés. Entonces la idea un poco es que la gente comience a identificar y a saber los nombres de los árboles para establecer una relación más directa entre el hombre y el árbol que está a su lado. Sí, correcto. Entonces, cuando la gente se sabe el nombre de un árbol, es como tal cual como si fuera ya un amigo, ¿no? Como un conocido, prácticamente. Tal cual, cambia completamente la relación. Ya lo comienza a observar y empieza a identificarlo, a verle los pajaritos, a ver qué otras cosas hay alrededor del árbol, si está sufriendo, si está en buen estado, y empieza a ver esa relación y empieza a cuidarlo. Sí. Y parece mentira, una vez que te aprendes el nombre, ya pasa a ser el amigo. Claro, porque es tal cual, pasa de ser a un mobiliario urbano a ser un ser vivo que está en tu camino. Es correcto. Y aprovechando que ya hice yo un pequeño recorrido por el área, uh-huh, vamos a hablar un poquito de la biodiversidad urbana. Okay. ¿Qué se sustenta sobre estos árboles? ¿Qué síntomas? ¿Qué es lo que te están diciendo? Porque los árboles, sin hablar, con las señas que presentan, te van diciendo por dónde sale el sol, por dónde se oculta, quién me está haciendo daño, y hacia dónde estoy creciendo porque me favorece, y empieza a haber un flujo de información. Uh-huh. sin palabras, pero que se va sintiendo. Correcto. Eduardo, ¿qué importancia, aparte de que sean unos seres vivos que están en tu camino, qué papel juegan los árboles dentro de una ciudad y especialmente dentro de una ciudad tropical como Caracas? Fíjate, los árboles que vamos a ver mañana son todos sembrados, no son originales, a pesar de que las especies, muchas de ellas son nativas de Caracas. Ahora bien, los árboles, además de, como dices tú, de los seres vivos, tienen muchísimos beneficios. Por ejemplo, se ha medido que reducen hasta 5 grados de temperatura entre la sombra del árbol y afuera. Para los caminantes y para mantener el área con un clima adecuado, mientras más árboles, menos calor voy a sentir. Correcto. Por un lado. Por otro lado, sustentan toda la vida animal y la fauna que tenemos en una ciudad como esta tropical. Muchos pajaritos no solo se resguardan, sino que comen de sus frutos, pájaros, insectos y pequeños mamíferos. Por otro lado, bajan, evitan mucho la erosión, me explico. Cuando llueve muy intensamente, las gotas caen sobre los árboles y de una gota salen como muchísimas goticas pequeñas que evitan que la gota pueda arrastrar partículas de suelo y llevarlas hacia las alcantarillas que finalmente van a taponarlas. Y posteriormente, en otro palo de agua, pues puede venir un evento con accidente. Correcto. Entonces, en ese sentido, los árboles también, por ejemplo, reducen los niveles de sonido, de ruido, fuertemente cuando tengo un árbol entre la fuente productora de ruido y las residencias. Sí, bueno, y también en una ciudad como Caracas, que es, digamos, vulnerable a las lluvias torrenciales por un tema de deslaves, deslizamientos e inundaciones, los árboles también, tengo entendido, que ayudan a desaturar el suelo como para que el mismo pueda aguantar un poquito más de agua antes de generar un problema. Es correcto, porque también el árbol va generando materia orgánica que ayuda a mejorar la porosidad del suelo y la infiltración. Entonces, la gota de agua, en vez de hacerse escurrimiento superficial, se infiltra y va a alimentar los acuíferos, que en Caracas también tenemos una cantidad de pozos que requieren de esa agua. Correcto. Para hacer suplencia. Correcto, de manera que inadvertidamente los árboles podrían facilitar la solución de un problema que no esperábamos tener, que es la falta de agua ahorita en Caracas, ahorita que, bueno, lamentablemente mucha gente ha tenido que empezar a recurrir a construir sus propios pozos profundos. Es correcto, amén de todos los otros beneficios que tiene que ver con el paisaje, con la visual, con el acercamiento, porque finalmente todos somos hijos de agricultores. En algún momento de nuestra historia, nuestras familias estuvieron ligadas al medio ambiente, y en el área urbana, que tenemos tan pocos representantes o acceso hacia esa parte medioambiental natural, tenemos todavía ese árbol urbano que nos recuerda y nos conecta. Bueno, de hecho, está más que estudiado el beneficio psicológico de tener de los árboles, espacios arbolados. ¿Perdón? Espacios arbolados a tu alrededor. Sí. ¿Aló? Ajá, ¿me escuchas? Te escucho. Sí, la gente que vive en lugares donde hay una gran cantidad de árboles, una gran cantidad de verde, tiende a tener menos problemas de depresión, menos problemas de ansiedad, en general menos problemas psicológicos. Es correcto, y además también el árbol es como una esponja que atrapa múltiples contaminantes. Y el hecho de no solo generar el oxígeno, sino que entre las hojas y las ramas se queda mucho particulado, mucho polvo, eso mejora también la parte inmunológica y de salud en el hombre. Sí, y bueno, lamentablemente, ¿cómo ves tú el tema de los árboles en Caracas? Nosotros somos una ciudad que generalmente la gente piensa en Caracas como una ciudad más o menos verde, pero sin embargo la experiencia, yo creo que quienes han sufrido más la crisis del transporte ahorita, que han tenido que aprender a moverse más a pie, sí han podido dar cuenta de lo difícil que es moverse a pie en Caracas. Lo difícil que es moverse en bicicleta. Fíjate, normalmente en una hectárea de bosque que presumimos existía en Caracas, podía haber unos 4.000 especies individuos vegetales de distintas alturas. Uh-huh. Cuando tú planificaron las manzanas, por ejemplo, una manzana uh-huh. de 100% uh-huh. Metros, calcula un árbol cada 5 metros sembrado. Uh-huh. Entonces, una de esas manzanas en 100 metros te entran 20 árboles. Por 4 aceras que hacen la manzana, se hacen 80 árboles. Uh-huh. Yo quisiera, si tú sales a la manzana de tu casa y le das la vuelta y cuentas el número de árboles, si es de 100% no vas a tener 80 árboles. Seguramente generalmente no. Las manzanas ahorita, si acaso hay 3 o 4 por acera. Entonces, realmente de lo que debería de haber en cada manzana queda muy poco. Por ejemplo, aquí en la parroquia San Pedro, donde me encuentro, de 12.000 árboles que pudieron haber habido en su fundación en los años 60, pues calculamos que nos quedan más de 4.000. Esta situación, fíjate que es la parroquia San Pedro, que es las Acacias, Santa Mónica, que es un área bien arbolada. Uh-huh, uh-huh. Si te vas hacia el oeste de la ciudad, la situación es totalmente peor, súper mala. Y fíjate que están haciendo toda el mejoramiento de las aceras, pero en ningún caso te dejan una ventanita para sembrar un árbol nuevo. Es correcto. En los tejos dejan el espacio y lo medio respetan, pero no incorporan nuevos lugares para la siembra. Eduardo, vamos a seguir hablando de esto al regreso de este corte comercial. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más del Cunuco de Prometeo. Eduardo, por favor, quédate en línea. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Estamos hablando con el ingeniero forestal, Estamos hablando con el ingeniero agrónomo Eduardo Kujicevic empezamos hablando sobre la actividad Caracas Pedagogía del Movimiento que se va a realizar mañana, de la cual hablaremos un poquito más adelante nuevamente, pero nos hemos quedado hablando del tema de los árboles en Caracas, que es un tema recurrentísimo en este programa y en el cual nosotros estamos haciendo mucho hincapié porque es algo verdaderamente importante para el desarrollo de nuestras ciudades. Particularmente, Caracas es una ciudad con un clima relativamente amigable, pero este mismo problema se replica en ciudades como Calabozo, Maracay, Valencia, que necesitan mucho más de los árboles porque son ciudades más calurosas. Quienes estén ahorita empezando a tomar el hábito de caminar mucho más por Caracas porque hay una crisis muy grave de transporte, podrán fácilmente darse cuenta de lo mucho más difícil que es trasladarse a pie o en bicicleta por una calle que no tiene árboles y que tiene todo el pavimento y la acera caliente por la radiación solar, que cuando existe una buena cantidad de sombra proveniente de árboles que hace que el pavimento y la acera se encuentre a la temperatura de una sombra que, como el ingeniero nos explicaba, puede ser hasta 5 grados menor a lo que se mide en la temperatura del aire. Seguimos contigo, Eduardo. Nos estabas hablando de... Estamos hablando de los beneficios que dan los árboles para el mantenimiento de la ciudad, pero ahí en Venezuela, yo no sé si tú concuerdas conmigo, hay una cultura subyacente que es muy agresiva hacia los árboles en la ciudad. Es decir, apenas un árbol levanta una losa, el árbol se corta. Apenas un árbol se le cae una rama y la rama raya algún carro o rompe algún techo, el árbol se corta. Y cuando un árbol tiene enfermedades como guatepajarito o otro tipo de síntomas, nadie toma cartas en el asunto. Y lamentablemente, cuando un árbol muere porque lo matan o porque muere de causas naturales, no hay una resiembra. Entonces, ¿cómo ves tú eso? Fíjate una cosa, deben consultarse, son especialistas que sepan de arbolado urbano, de cuáles son las especies adecuadas para el tipo de acera. Tiene que hacerse una micro localización donde se mida bien los anchos de la acera, la infraestructura que está aledaña, si hay cables, si hay rejas, si hay algún tipo de instalación de máxima seguridad. Me explico, un área, un hospital, un centro de salud, un centro educativo. Entonces, para esas áreas se deben escoger árboles adecuados que no levanten aceras, que no dañen infraestructura de servicio, que no sean quebradizos, que no sean que no produzcan alergia, que no traigan enfermedades. Y para eso se han preparado una serie de listados de árboles adecuados y no adecuados para distintos sitios. Sin embargo, desde el punto de vista institucional o gubernamental, no existe nada oficial que te haga un lineamiento, ni a nivel nacional ni a nivel de alcaldías, que es lo que esperaríamos, que en cada alcaldía existiera una lista de especies adecuadas para sitios, bien detalladita, con su nombre y su fotico, para que la gente pudiera conocer y asumir la siembra y el mantenimiento, pues. Ahora, en una ciudad, bueno, ya estamos hablando de que hay una serie de especies que deberían estar, digamos, pautadas para estos espacios urbanos, que no generen problemas como levantamiento de aceras, rompimiento de tuberías, etcétera. Pero en una ciudad que tenga su arborización bien cuidada, ¿qué es lo que debe pasar normalmente? ¿Quién se encarga de que esos árboles estén sanos? ¿Quién se encarga de reponerlos cuando mueren? ¿Y cómo se maneja eso? Eso es responsabilidad de la alcaldía en los departamentos de servicios municipales. Todas las áreas públicas son potestad de la alcaldía, de la alcaldía de cada una de las ciudades. Se supone que si hay un daño a la infraestructura por un mal mantenimiento, tú debes ir a la alcaldía y hacer la demanda para que te sufraguen los gastos. Es lo que debería de ser. Sin embargo, por ejemplo, las servicios municipales del municipio de Libertador, pues no hay ni una motosierra. No tienen cómo, uno los llama para que vengan a hacer las podas de lugar, y no, o no tienen los equipos, o no tienen el personal, o no tienen los vehículos, y muchas veces es el condominio o el residente el que tiene que sufragar los gastos. Claro. Porque al final la infraestructura dañada va a ser privada. Claro, y generalmente, visto eso, lo que la gente decide es eliminar el árbol para no tener que enfrentar ese problema en el futuro. Es correcto, pero si tú haces una tala o una poda sin permiso de la propia alcaldía, eso es un delito ambiental en caso de especie protegida, y una falta grave ambiental si es una especie no protegida. Es decir, y eso que puedes pagar multa y hasta penalmente. Y con buenas razones, porque incluso en términos económicos, el hecho de no tener una buena arborización sale muy cara a la ciudad a nivel de desastres, a nivel de la salud de las personas y la capacidad de lo que las personas pueden hacer. Es correcto. Sin embargo, el subdesarrollo no es gratis, como digo yo. Toda la parte burocrática y de cómo deben funcionar las instituciones, y más en el tema ambiental, que el tema ambiental generalmente no produce votos ni buenas imágenes, menos la reforestación o los mantenimientos, porque no son cosas que se vean. No sé, si tú agarras una plaza y le haces ornamentación, esa te sirve para el selfie y se ve la imagen de momento. Correcto. Mientras si tú pasas podando árboles, eso nadie lo ve. Nadie lo ve. No. Porque además la gente no sabe que podar árboles es importante, podarlos bien es importante para la sobrevivencia misma del árbol en las ciudades. Es correcto, y hay que irlo llevando. Por ejemplo, pertenezco a un grupo ecológico, hemos sembrado ya 2,000 y pico de árboles en los últimos 7 años aquí en Caracas. ¿Y lo siembran dentro de la ciudad? Sí, en la ciudad, básicamente en la parroquia San Pedro. No es solo la siembra, la comunidad nos ayuda a sembrar los arbolitos en las aceras, pero después nos toca a los integrantes del grupo hacerle mantenimiento. Claro. Los primeros años, los tres primeros meses, los seis primeros, el año, hasta tres años que el arbolito ya va solo. Claro, porque esa es la otra. La gente cree que es sembrar un árbol y ya, pero los árboles generalmente requieren un par de años de cuidado para no morir antes de tener una, bueno, altura más o menos decente, sobre todo en una calzada citadina donde el crecimiento es impedido. Es correcto. Fíjate que en estos días revisando datos, se estaba hablando que Misión Árbol este año ha sembrado más de 350,000 árboles a nivel nacional. Yo no los he visto, porque no he visto sembrado por ningún ente. Aquí en Caracas no he visto en las aceras más nadie que esté sembrando árboles a nivel institucional. Y no es solo sembrarlo, como si los he visto, que lo han hecho en el Ávila, sino después quién los va a cuidar. Claro. Y este año que viene tan irregulares las lluvias, si no se les hace unos riegos de asiento y de trasplante, pues el arbolito seguramente se va a morir. Nosotros, por ejemplo, en áreas urbanas tenemos un 15% de pérdida. De cada 100 árboles perdemos 15. Sí. Y eso que le tenemos mantenimiento constante. Entonces imagínate dónde estarán los 350,000 arbolitos que llevan este árbol, o los 15 millones que lleven desde que se inicia la Misión Árbol. Que además, esos números de la Misión Árbol nos cuentan cuánto se han perdido en esa misma cantidad de tiempo, que es realmente el número aterrador. Es correcto, porque la foto de la siembra del árbol siempre se la toma el alcalde o el presidente o quien sea, pero la foto del arbolito dos o tres años después de sembrado, no existe. Claro. Es decir, que probablemente el porcentaje de éxito sea cero. Sí. Ninguno de esos arbolitos llega a sobrevivir, y si tú te das cuenta, recuerda, ve los árboles de Caracas y ve cuántos son jóvenes, cuántos tienen 10 años o 15 años. Ajá, muy porcentaje poco. Mínimo. Mínimo. Mínimo, además que yo lo que he notado que en las pocas ocasiones en donde efectivamente se siembran nuevos árboles, esos árboles que yo recuerdo que se hayan sembrado o no han alcanzado la altura que han debido porque tienen enfermedades o porque están mal podados o porque incluso la plántula que se utilizó era una plántula inadecuada que estaba muy ramificada en la base. El hecho es que el árbol termina por no cumplir la función para la cual está ahí. Es correcto, y además recibe todas las agresiones del habitante de Caracas, pues. Correcto. O sea, recibe golpe, la basura puesta en la pata del árbol que genera líquidos, y eso termina pudriendo y haciendo enfermedades en los árboles, carros que se los llevan, y el propio transeúnte que a veces no le gusta, o el que limpia las aceras, sabe que después a lo mejor tiene que barrer las hojas y simplemente lo saca. Correcto, hecho hay una historia que yo siempre cuento, que yo trabajo, digamos mi trabajo de la semana es en la ONG Provita, y Provita uno de los proyectos más largos que tiene es el de la conservación de la cotorra margariteña, y eso es en la península de Macanao, en Margarita. Y nuestra base, nuestra oficina, está en una ciudad que se llama Boca del Río. Boca del Río era un pueblo de pescadores, que es uno de los más grandes de la península, en donde, bueno, es típico pueblo venezolano, son un montón de casitas en cuadras. Y ahí, en ese pueblo, todas las calles tenían una gran cantidad de guayacanes, que es un árbol muy frondoso, bellísimo, pero de crecimiento muy lento, y que aguanta muy bien las condiciones de la península de Macanao. Pero pasó exactamente eso, la gente o quiso ampliar su estacionamiento, o le daba fastidio barrer, etcétera, etcétera. El hecho es que cada quien fue poco a poco cortando todos los guayacanes que tenían frente a su casa. En la calle donde está la oficina de Provita, solo quedan los guayacanes de la oficina de Provita. Y ocurre que en ese pueblo, la gente, pueblo de pescadores al fin, en una zona muy calurosa, a las 3 de la tarde la gente ya terminó su jornada laboral. Salían a la calle a tomar el fresco de la tarde, y esa era la vida social del habitante de Boca del Río. Desde que no hay árboles, la gente lo que hace es encerrarse en su casa y nadie se conoce. Y la gente se termina peleando por los dos árboles que quedan frente a la casa de Provita. Y eso es una transgresión completa incluso de la vida cultural del pueblo, simplemente porque la gente cortó los árboles de las calles. Tal cual es. De hecho, cuando muchas veces me preguntan los árboles emblemáticos de Caracas, y bueno, por supuesto, la ceiba de San Francisco, los mijaos, pero en general cada cuadra o cada manzana tiene su árbol emblemático, que es justamente debajo de él donde se reúnen los vecinos. Correcto. A discutir cualquier cosa o a simplemente conversar. Correcto. Y al quitar los árboles pierdes toda la parte de compartir. Nosotros tenemos que hacer social. Tenemos que hacer una última pausa comercial aquí en el Conuco de Prometeo. Te pediría, Eduardo, que si puedes que te quedes en línea para seguir hablando de este tema ya en la última parte del programa. Y me voy con la observación de que si ustedes están cerca del CCCT y pasan del CCCT al Cubo Negro, ustedes ven que ahí hay una línea de mototaxi y todos los mototaxistas se pasan el día apurruñados debajo de la única mata de amapola que hay en la zona. Ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez, solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos llegan al número 3456. Esa es la mensajería de texto. Dice... falta de mantenimiento de parte del gobierno a los árboles enfermos y secos de toda Caracas ocasiona accidentes cuando llueve. Magali Tobar, que también nos dice desde Galipán que por falta de mantenimiento ya no tenemos cortafuego en el Cerro del Ávila con un riesgo de propagar incendios. Esto, perdón, la anterior era Magali Tobar, esto lo escribe Magali Ríos desde Galipán, que es una zona justamente muy vulnerable al hecho de que el Ávila se esté empezando a quemar todos los años repetidamente. También nos escribe Luisa Marín desde El Pinar. La mayoría de los incendios son provocados por invasiones supuestamente prohibidas. Por ejemplo, cerca del Pinar y el Henri Pittier. Bueno, nosotros aquí tuvimos, señora Marín, hemos tenido en numerosas ocasiones a bomberos forestales que nos dicen que no son solo invasiones, sino también, incluso en Caracas hay casos de disparos de armas de fuego que prenden estos incendios. Lo que sí nos aseguraron es que nunca son colillas de cigarros, nunca son incendios espontáneos que hay porque hace mucho calor y nunca son cosas como fondos de botellas que están rotas, etcétera. Siempre son de alguna manera provocadas por una persona, sea accidental o con intención. Estamos hablando con el ingeniero agrónomo Eduardo Kujicevic sobre una actividad que vamos a tener el día de mañana y vamos a hablar de ella ya para el final del programa, invitar nuevamente, pero estamos hablando de los árboles de Caracas y justamente, Eduardo, tú mencionabas en el corte anterior sobre los árboles emblemáticos de Caracas. Caracas es una ciudad que no solo debería tener bastantes árboles porque los merece y los necesita para el funcionamiento de la ciudad, sino que además es un lugar donde hay una gran biodiversidad vegetal y por lo tanto los árboles de Caracas son efectivamente un ícono de la ciudad. El trabajo de Jesús Hoyo de recopilación fotográfica de los árboles de Caracas es uno de los libros más famosos de Jesús Hoyo, es un clásico para todos los caraqueños y de alguna manera los árboles que nosotros podemos ver en nuestra ciudad se convierten en una identidad para el caraqueño, ¿correcto? Correcto, correcto. Y sin embargo, Jesús Hoyo levanta esta bibliografía, estos libros, en los años 70, 80 y ya estamos 2018. Uh-huh. Nosotros estamos requiriendo una actualización de cuál es el estado y qué árboles quedan en Caracas. Porque correcto. También la parte emblemática no es fija, se van agregando. Correcto. Por ejemplo, en estos días estábamos hablando de la palma de Ceilán que floreó en el jardín botánico. Uh-huh. No siendo una especie nativa, esa flor de esa palma fue tan espectacular que en su momento, por un par de años, mientras estaba en flor y haciendo semillas, se convirtió en ícono de la ciudad. Correcto. En un emblema. Correcto. Con eso te quiero decir que no es solo la ciudad de San Francisco o los Mijaos o la Granada en la casa natal del Libertador. Uh-huh. Existe cualquier cantidad de árboles que para nivel muy local se convierten en emblema a través del tiempo y van variando. Bueno. Entonces lo ideal sería ir agregando a esos listados y a esas publicaciones muchísimas más especies que existen actualmente en Caracas. Claro, y recuperar un poquito esa relación que el caraqueño tenía con la ciudad, porque fíjate la cantidad de urbanizaciones que tienen nombres de árboles en Caracas, los castaños, el castaño, bueno, el castaño es de Maracay, pero está las acacias, está las palmas, está los naranjos. Correcto. Y lo mejor del caso, que aunque suene mentira, hay muchísima gente que de manera muy callada está haciendo cosas. Uh-huh. Está sembrando arbolitos a nivel privado, a uh-huh. nivel vecinal, de uh-huh. manera muy callada, que nadie se entera, pero sí, sí hay muchos grupos. Por ejemplo, hay un grupito que están sembrando, por ejemplo, palmas para las palmas, ese es su lema. Uh-huh. Y están agarrando y sembrando sus palmas en la urbanización. Uh-huh. Y así la gente de San Bernardino y la gente del Cafetal y la gente del oeste, en Cátia, lo que pasa es que los espacios son muy limitados hacia el oeste. Sin embargo, hay bastantes iniciativas a nivel vecinal que permanecen bien calladas, pero que están activas. Bueno, hablando un poco de iniciativas, ya para finalizar el programa, háblanos de qué va el trabajo del Grupo Ecológico San Pedro. Bueno, nuestro objetivo principal es preservar el patrimonio arbóreo de la parroquia, pero ya estamos saliendo hasta fuera de la parroquia apoyando otros grupos que nos contactan. Este año ya llevamos 408 arbolitos en lo que va de año, empezando con las lluvias en mayo. Y nos quedan todavía como unos 50 arbolitos más por sembrar. Tenemos un viverito. En el vivero estamos sacando alrededor de 400 plantas por año. Y hacemos recolección de semillas con apoyo de estudiantes de la Universidad Central de Estudios Internacionales, que hacen servicio comunitario con nosotros. También tenemos una serie de vecinos que se han hecho padrinos de los árboles que les sembramos enfrente de su casa, y ya tenemos en 5 años tenemos más de 200 padrinos a nivel de la parroquia. Qué bueno. Cuéntame un poquito cómo es la relación de las personas con este trabajo en la parroquia San Pedro. ¿Cómo ha cambiado la relación de los parroquianos hacia el tema de la arborización urbana? Bueno, por ejemplo, solo te cuento un evento. La semana pasada tenemos 5 apamates que el nuevo dueño de la casa le hizo un anillado y están se están muriendo, pues. Uh-huh. Y la comunidad ha venido al grupo ecológico para denunciar el hecho, pues. Y estamos preparando una serie de actividades de protesta para hacer ver a las autoridades que ese hecho está ahí. Ahora, mucha gente nos está apoyando, se ha acercado y se ha integrado en las labores de siembra y de mantenimiento, que es lo básico nuestro. La parte de denuncia, cada persona debería de hacer su denuncia formal ante el Ministerio Público. Piso 5 en la avenida Urdaneta, en el Ministerio Público, está el fiscal ambiental y debe dirigirse directamente y hacer la denuncia formal. Muy ahora, para contrarrestar esas talas y esas podas ilegales en la parroquia, lo que hacemos con la comunidad básicamente es sembrar árboles y hacerle un mantenimiento. ¿Y quien quiera contactarlos a ustedes, al Grupo Ecológico San Pedro, cómo puede hacer? Por el Facebook es la mejor manera, que es Grupo Ecológico San Pedro en Facebook. También tenemos Twitter. Y en la sede del Grupo Ecológico, que es en el vivero, que queda en la avenida Francisco Pimentel con Alfredo Han, en Santa Mónica, los días miércoles y viernes en la mañana. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta entrevista. También muchas gracias por el trabajo que están realizando en pro de la arborización de Caracas. Les recordamos a todos que ustedes pueden asistir a este evento, a esta actividad que se llama Caminar Bajo la Sombra, en donde estarán caminando desde la estatua de Andrés Bello en Plaza Venezuela hasta el Hospital Ortopédico Infantil, específicamente al lado de la Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa. en donde irán en un recorrido observando los árboles y poniéndole nombre a los árboles que van a ver durante ese recorrido, apreciando su importancia y apreciando la vida que significa tener un árbol en la ciudad. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti por la oportunidad y mañana los esperamos con mucho gusto. Les recordamos que este es un evento que cuenta con tres partes. La primera es este recorrido que va a ocurrir de 8 a 10, pero si esto es muy temprano para ustedes, también se puede incorporar al evento a las 10 de la mañana en el Hospital Ortopédico Infantil, en donde Katherine Pulido va a estar haciendo la actividad Inclúyeme, que se trata de experimentar el desplazamiento en silla de ruedas en una ciudad como Caracas con acompañamiento de una persona con discapacidad. También entre 11 y 11 y media va a haber una panorámica y detalle del mural de la Escuela Comunitaria Luisa Goiticoa que están realizando las instituciones Haciendo Ciudad y Ciudad Laboratorio, que busca darle una humanización a esta parte de Caracas, específicamente con un fin funcional, que es que los estudiantes de la Escuela Luisa Goiticoa tengan un paso libre y cómodo hacia la Plaza de los Museos para poder ahí tener clases, etcétera, y bueno, y visitar el mismo parque. Esto fue todo por el Conuco de Prometeo del día de hoy. Les recordamos que pueden escuchar este programa en diferido el día de mañana, domingo a las 3 y el viernes a las 9 de la noche. Y el sábado que viene regresamos nuevamente en vivo con otro tema o temas. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM, porque lo bueno une.